no esperes mejores tiempos, porque los mejores tiempos empiezan cuando los hombres se ponen de pie y empiezan a construirlos. A nivel mundial, los hombres tienen la tasa de mortalidad más alta respecto a las mujeres. Alrededor del 79% de todas las víctimas son hombres. No solo mueren antes debido a comportamientos de riesgo que conllevan a accidentes laborales. Los hombres se suicidan significativamente más que las mujeres y mueren antes por enfermedad. Biológicamente, los hombres mueren más por infartos, accidentes cerebrovasculares, pues tienen un perfil hormonal más agresivo. No poseen los mismos mecanismos naturales que las mujeres para desactivar la carga emocional que los desgasta por dentro. Los hombres mueren antes porque su cuerpo está diseñado para resistir, pero paga un precio altísimo por hacerlo. El siglo XXI ha querido convencer al hombre de que es culpable por naturaleza, culpable de su fuerza, de su impulso de proteger, de su manera de pensar, incluso de su silencio. Se le exige pedir perdón por lo que es, mientras la biología, esa que no negocia con ideologías, muestra que el hombre no oprime, se está desmoronando, se está enfermando y nadie quiere hablar de eso. La evidencia es clara. El hombre muere antes, sufre más infartos, más accidentes cerebrovasculares, más adicciones y más suicidio. El hombre contemporáneo cae con una facilidad que no existía antes, no porque sea peligroso para el mundo, sino porque el mundo se ha vuelto un peligro para él. Lo que enferma al hombre moderno no es su naturaleza, es la distancia enorme entre lo que es y lo que le exigen que sea. Su impulso protector, su fuerza física, su deseo de construir, su voluntad firme y su orientación hacia el logro se confunden con violencia o dominación. Cualidades que históricamente sostuvieron culturas enteras. Hombres que levantaron ciudades, que arriesgaron su vida, que trabajaron con el cuerpo y la mente en sincronía. Hombres que no necesitaban pedir permiso para existir. Y aquí aparece la verdad que muchos prefieren callar. Un hombre desconectado de su esencia se debilita, y cuando se debilita, enferma. El cuerpo del hombre fue diseñado para el esfuerzo significativo, para tareas que requieren fricción, cansancio real, precisión y desgaste físico, no para vivir encapsulado, inmóvil, frustrado y separado de toda acción concreta. Durante siglos, el trabajo manual le dio al hombre una columna emocional. En esos actos encontraba claridad y orgullo. Hoy, esa claridad se ha perdido en un mar de pantallas, trámites y simulaciones. En la alimentación ocurre lo mismo. Al hombre lo alejaron de su fuente natural de fuerza, la carne, proteína real, hierro que se absorbe, grasa animal que regula hormonas y sostiene la mente. Un hombre bien alimentado piensa mejor, duerme mejor y actúa con firmeza. Un hombre desnutrido de verdad, aunque coma mucho, es más débil, más irritable, más manipulable. Esto no es ideología, es fisiología básica. Lo sabían nuestros antepasados, lo sabe cualquier cultura no intoxicada por consignas modernas. Pero la fuerza física y la buena alimentación no alcanzan sin algo mucho más profundo. Si esa llama interna que le da sentido, la espiritualidad, no como dogma, sino como conciencia de una fuerza superior que nos trasciende, esa es la raíz del hombre sano. Allí nace la serenidad, el rumbo, la obediencia a principios que no cambian con las modas. La espiritualidad es lo que impide que la vida del hombre se reduzca a sobrevivir. Esa llama necesita alimento, pensamiento profundo, introspección, lectura, silencio verdadero. Un hombre que no piensa se vuelve masa. Un hombre que no reflexiona se vuelve herramienta de otros. Un hombre sin vida interior termina arrodillado ante quienes sí saben lo que buscan. Por eso este mensaje no pretende consolar, pretende despertar. Hombres, no están cansados ni vencidos, solo están desorientados. No están rotos, están vaciados. Les quitaron legitimidad, propósito, lenguaje, misión. Les hicieron creer que su propia fuerza era algo de lo que debían avergonzarse. Y este mensaje también es para las mujeres que sienten lo que está pasando. Las mujeres que saben que un hombre sano no es una amenaza, sino un aliado. Un hombre íntegro protege, sostiene y ordena. Incluso protege a la mujer de las ideas que intentan convertirla en enemiga del propio hombre. Una mujer inteligente comprende que cuando el hombre cae, cae la familia, cae la comunidad y cae el futuro. Lo que el hombre necesita no es culpa, es dirección. Necesita volver al trabajo manual, aunque sea doméstico, donde recupera su claridad y su ritmo interno. Necesita volver a la carne, donde se construye el cuerpo que sostiene su espíritu. Necesita cultivar el pensamiento profundo, donde se afila su voluntad. Necesita recuperar la espiritualidad, donde encuentra su centro y su fuerza verdadera. Vivimos rodeados de consignas sin sentido, de críticas vacías y de discursos que hablan de igualdad, pero rechazan la diferencia humana más básica. Un tiempo que habla mucho del hombre, pero nunca con el hombre. Hombres, regresen a su centro, no para dominar, sino para no dejarse dominar. No para imponer, sino para no pedir permiso por existir. No para ganar una guerra, sino para recordarle al mundo quiénes son. Y cuando el hombre recupera su espíritu, su cuerpo y su propósito, deja de ser una pieza reemplazable y vuelve a ser lo que siempre fue: un pilar, una dirección, un fundamento. El siglo XXI necesita hombres fuertes, que piensen hondo, que sientan profundamente y que jamás se disculpen por ser lo que la naturaleza quiso que fueran. Este cuarto de siglo será recordado como el tiempo en que intentaron romper al hombre. Pero como respuesta a este ataque, el hombre volvió a encontrarse a sí mismo. Así que levántate, no pidas permiso, no reclames aprobación. No esperes mejores tiempos, porque los mejores tiempos empiezan cuando los hombres se ponen de pie y empiezan a construirlos.